la cosa. La misma gente. Mis amigos me decían, negro, de una vez corta, que quedas como un salame, con la loca no da más. Vos mirándola a los ojos, de la mano caminas, pero vos no te das cuenta, que quedas un poco mal. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Todos me dicen avívate de una vez. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Seguramente tiene más de un querer. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Todos me dicen avívate de una vez. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Si me di cuenta pues cualquiera mujer. ¡Hey, hey! Pis, pis, pis, pis, esta cosa, la misma gente. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Todos me dicen avívate de una vez. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Seguramente tienes más de un querer. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Todos me dicen avívate de una vez. ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Si me di cuenta soy cualquiera mujer.